sintonía de Radio Filispín. Tiempo de divertimento para pequeños monstruos. Hola, boas tardes a todos o que nos estades a ouvir pola tarde, é dicir, por exemplo, tal día como hoxe, xoves. December 18. Andamos a rematar o ano e, polo tanto, pois tamén andamos a facer pois un pouco de balanzo, non, do que foi este ano 2008, tamén, como non, ademais de a nivel persoal, por aquí, por Radio Filispín. Nesta cuarta temporada xa no ar das ondas libres e comunitarias da Terra de Trasancos. Un saúdo tamén a aqueles que nos están a ouvir os martes cara as 4 da tarde e tamén na fin de semana, os domingos ás 11 da mañán. Si non fallan as predicións que tiñamos establecidas con Roger de Flor, este estará dentro de algúns minutos aquí no estudio de Radio Filispín. E mentres chega ou nos avisa ou algo pasa no mundo, imos escutar unha peza do que aínda é o último álbum, polo menos do que teñamos nos aquí en Radio Filispín, o seu primeiro e flamante álbum de hai un par de anos, o Canciones de Amor e Retranca, Roger de Flor, imos a ouvir esta peza que leva por título Oh Money. I give that I don't have, And I struggle hard to make mid-scent with great difficulty. Oh, honey, I love you, but I don't find the guts to ask you out someday for a dream. And walking around beside the sea, under the moonlight, Roger de Flor, soando en Divertimento para Pequenos Monstros, no que estábamos a comentar, de momento primeiro álbum, último, no que, do que tiñamos aquí novas en Radio Filispín, é lo que estábamos a poñer. Pero xa chegou Roger de Flor. Hola, Roger, que tal? Hola, que tal? Bueno, Roger trae debaixo do brazo, e así tiñamos anunciado a semana pasada, o seu novo flamante último CD, un disco no que xa el caracterizado de home árbol. Como podríamos definir esa mistura, esa Bueno, a portada pues, ¿no? Surdiu a partir de que me fixo un amigo de Ponte de Hume que se chama Eduardo Ruianes, que fai traballos de diseño gráfico moi ben feitos, por certo. Entón eu contei que o título do disco iba a ser Naturalidade Silvestre. Entón se ocorreu de poñer o meu rostro pois con uns matorrales no pelo, unhas floriñas, uns páxeros, e despois como unhas vetas de árbol na pel, non? O resultado, que a verdad, que quedou moi divertido, e invitaría xente a que compre o disco e o vexa. Pois deixe imos falar, Roge, podes até a chegar, pasa ata a cociña, mais. Eso, un poquinho máis así. Deixe imos falar, do disco de Roger de Flor, o segundo disco de Roger de Flor autoeditado, non? Bueno, sí, edita Felipo Discos. Autoedita, o nome de Felipo Discos. Ah, o primeiro non estaba editado por Felipo Discos, non? Non, o primeiro sí que era autoeditado, era formato maqueta, este sí. Xa disco. Entón debe ser unha das primeiras referencias, non? Como comprobaste nun código de barras, así que xa. O sea, que debe ser unha das primeirísimas referencias de Felipo Discos, non? A primeira, de feito. A primeira, hostia, inauguraches aí a canteira discográfica desta marca, por así decirlo, dos festivais de música. Sí, alternativa, Asociación Cultural Felicia, que leva moito tempo organizando pois, o festival, o Felipo Nimodre, e outras actividades culturais, ¿no? de outra índole. Sí, porque, de Nimodre, Fene. Porque ti eres de Fene, ¿no? Eu son de Fene, sí. Eres un pouco fenicio. Fenicio, sí. Nací en Fene, pero vivo en Nimodre, que pertenece ao Concello de Fene. Bueno, e que pasa en Fene que se concentran tantas ondas pop por eses lares así tan... de maneira tan sospeitos. Eso é algo para estudiar por sociólogos, científicos... Será unha tosina que hai na ría de Ferrol ou algo así. No, eu non vexo que seña para tanto. Está Dani, Boielio, pero máis ben está fincado en Ourense. Sí. Pero que hai un grupo máis así de pop, de corte pop, Julian Ross, unha cousa máis, pero bueno. Pois pues, si está unha pasión por a música moi grande. esa xente que organiza o Felipó e todo isto. Sí, esos, ¿no?, seguidores de dos Kings, ¿no? E, sí, que parece que están todos concentrados nesa zona xeográfica. Nese, ¿no?, recuncho, sí. Recuncho, ¿no? Que algo curioso, non deixa de ser curioso. Estamos, ¿no?, uns cantos colgados por ali, sí, que nos juntamos de vez en cuando. Bueno, e ti eres moi afortunado en coñecer a xente, ¿no? E sobre todo algún que foi por aí... que fai por aí cine, ¿no? E entón, pues eso tamén é interesante, ¿no? A hora de facer vídeos e todo eso, ¿no? Pois sí. Esas amistades perigosas, ¿no? Non son perigosas, son amistades moi constructivas, edificantes. Mira, o caso é que, supoño que te refires a Berto Alonso, claro, evidentemente, é Rubén Coca que nos deixa tamén a cámara o soporte, ¿no?, para poder realizar os videoclips. Isto surde a raíz, pues, Berto, nos conocemos de fai moito tempo. Cando escoitou a miña primeira maqueta como Roger de Flor, pues, sentiuse, pues, digamos que moi atraído por esas historias que contaba eu. As veía moi, digamos, cinematográficas, moi visuais. Entón surdiu a idea de facer algo, ¿no?, que foi o primeiro que fixemos dunha desconhecida máis. Quedamos contentos co resultado, para ser o primeiro, quisemos repetir con os dous amigos. E agora acabamos de sacar un que se chama, que digamos que o adianto single de... do disco, que quanto hai que aguantar, que o poden ver na rede, en YouTube ou na página de Carlos Alberto Alonso, que en asmusicas.com ou no blog de Divertimento para Pequenos Monstros tamén. Tamén anda por aí, non? Moi ben, facendo promoción, así me gusta. Sí, pois a verdade é que os vídeos de Roger de Flor, que, bueno, non sei se tes unha cale xa en YouTube ou... Porque a verdade é que sí que hai moito material, incluso así material moi amateur, por exemplo, ti cantando tipo así Pimpinela con María de Pontedeume, non? Esa foi unha... Esa foi unha versión que fixen para un tributo a Andrés Lobarro, que sí. Se fixe aproximadamente fai un ano. Entón eu fixen unha versión de Camiño San Antón, con un estilo bossa nova, ¿no? Se nos ocurreu cerquiña donde vive él, ademais paseando pola beira do mar desde Cabanas hasta as praias de Limodre, redes por aí, pois facer un vídeo bastante cutre, pero ten certa gracia, certa coña, sí. O grupo da Rapaza, non me acordo agora como se chama, bueno, un grupo este que... As Faltriqueira. Exactamente. Bueno, pois pues un saúdo aquí sí, a María, que tamén foi compañera aquí de Radio Filispín, no seu momento, tivo aquí o seu programa co seu pai, un gran coñecedor tamén da música pop e todo sí, eso. Señor, sí, señor, Manolo. Bueno, pois pues vamos a si te parece, Roger... como Roger o Roger? Roger. A veces aparece Roger, outras Roger, outras... No, é Roger de Flor. Roger, sí. Roger. Sí, pues imos, sí, se te parece, a escoitar a primeira das pezas que podes elixir ti das que traio o disco. Son 10 pezas, así, moi redondo, non todo, non? Pois pues podemos poner a primeira, que de feito se chama Días Monótonos, e a primeira pista. Eu teño un cariño especial por esta canción, digamos que un pouco máis melancólica do que eu solo facer, pero bueno, que dimos satisfeito o resultado. E de feito, estas navidades presentaremos un videoclip novo, ¿no?, así como máis intimista, nostálxico, melancólico, navideño, que saldrá o mesmo día que presento o disco aquí no Ateneo. No Ateneo, o que logo falaremos, o 26 sí. de Nadal, aquí no Ateneo Froland. Posimos con esa peza Días Monótonos, autoría, por suposto, de Roger de Flor. Cualquiera, los sueños rotos llamando a la puerta, las horas son como un lento bostezar, lluvia deslizándose por el cristal. Las flores del barrio las ves marchitar. ¿Qué sentido tiene quererlas regar? Un lápiz en una mano, en la otra un cigarro. De vez en cuando vas a echar un trago. Todo se repite una y otra vez. las cosas de nuevo vuelven a suceder. Canciones antiguas sonando en un casete viejo. Roger de Flor, soando en Divertimento para Pequenos Monstruos, na presentación, podemos decir que casi total, deste disco Naturalidad Silvestre. O primeiro disco non autoeditado, sino publicado por Felipop Discos, en casa, poderíamos decir que está Roger de Flor neste álbum. E esta peza, Días Monótonos. Bueno, estábamos a comentar, Roger, fora de micro, que sempre é importante comentar a nosa audiencia un pouco pois, a túa trayectoria, ¿no? Musical, un pouco de onde ves, que grupos estivestes, por onde te moves, ¿no? E todo eso. ¿No? Xa dicemos que Roger de Flor pois, o alter ego de Rogelio Arias, un fenés da comarca de Trasancos, da comarca de Ferrol, que está moi ligado tamén a esa escena pois, de xente como a Rubén Coca, os cineastas como Alberto Alonso. Así é. E que tamén non é novo nesto da música, non? Ti estivestes en varias formacións musicais deste tipo de música, outras máis pop, non? Coméntase un pouquinho. Pois sí, bueno, eu comezo a ser Roger de Flor fai 2 anos, non? Cando un amigo meu pois me pongo al cume, non? Xusto cando estaba a punto de sacar a maqueta Canciones de Amor y Retranca, feito andaba buscando pois o alter ego e apareceu o nome Roger de Flor, entonces comecei. Antes de eso, pues, tuve infinidad de proxectos diferentes e variados. Estuve desde o grupo de rock and roll Band 74, que sigue en activo. Les mando un saúdo, un aperto moi grande, por certo. A Cristóbal, non? Cristóbal, sí. Fran, Óscar. Estuve tamén anteriormente nun tributo aos Kings, con Cristóbal Veiga, que foi o primeiro proxecto que tuve con Cristóbal, a verdad que pasáramos moi ben facendo as versións de Ray Davis. Uh-huh. Os dos éramos moi fans, aprendimos moito por aquel entón. Tamén estuve pues, nun dúo con unha cantante argentina, se chama Alejandra Parada, facíamos cancións de música brasileña, bossa nova, samba, todo isto, e aprendí pois, moito da armonía, todo, para desenrolar, digamos, o estilo guitarrístico, sí, sobre sí, todo. Sí. Estuve incluso nunha orquesta de verbena un par de anos, por aí, vendo, recorrendo un pouco o mundo, tocando, sí. Todo se aprende. En fin... E con Boielio tamén, non? Fixeste algo? Con Boielio fixen cousas puntuais, así, uns concertos puntuais onde si preparamos algunhas cancións, pero bueno... Más que nada, pues anecdótico, nunca nos paramos demasiado en serio, pues o temos pendente, algún día faremos, espero que sí. Uh-huh. Entonces, pues eso, entre unos proxectos e outros, pues fun definindo que o meu estilo xendía, que sabíos como será dentro de 2 ou 3 anos, pero bueno, o certo que foi así. Bueno, para que levas unha liña así, pues bastante coherente, ¿no? E incluso ao escoitarte, pues se te nota unha madurez así, unha... ¿Ti crees? Sí, eu penso que sí, como unha... Iba a decir pachorra, ¿no? Pero así como unha... ¿sabes? Como facelo, como así moi tranquilamente, que non se ve nada forzado, ¿no? E que se te nota como... Eu te definía como un canta autor, pero non ser non exactamente un cantautor, senón un cantautor pop, non, o incluso eu decía, sí, tamén digo no meu blog un, o cabaleiro do pop trasanqués, non? O sea, porque tes así como planta, de bueno, digamos que como di o título do disco Naturaleza Silvestre, pues estas canciones están saliendo últimamente pues de forma muy, muy natural, espontánea. Claro, no es algo nada forzado. Sí, sí, que se nota. Supongo sí, que esas cosas se transmiten a xente cando se escoita, ¿no? Sí, sí. Entonces, por lo demás, eso de Cabaleiro, te agradezco moito, por cierto. Pero eu de Maduro, tras que decís a mi mamá, a ver qué pensa. Bueno, vamos a dar o número de teléfono de Radio Free Spin y por extensión de Divertimento para Pequenos Monstruos. Estamos en directo, Rembrade, Ose, Xoves. Si estamos, nos estáis a ouvir o martes o domingo, pues non chamedes porque non estaremos aquí, pero Ose, Xoves, 19, non estamos? O 18. Sí, 19. Non, Xoves, 18. 18, 18, pues estamos aquí en directo. Y molo dar porque é interesante que si vos interesa preguntarle algo a Roger, pues o fagades, por supuesto. É o 692-54-7744 692-54-7744. También podedes utilizarlo para enviar mensajes. Bueno, Roger, estabas a hacer ahí una pequeña introducción da tu vida, ¿no? como cabaleiro do pop trasanqués. Sí. Y ahora pues llega este nuevo álbum. Tenemos ahí un futuro, ¿no? Aberto xa, digamos, con un primer disco editado normalmente, por así decirlo, ¿no? Sí, bueno, a idea é pues, empezar con forza este novo proxecto, non? Como creo que xa sabes, o presentar aí o 26 de decembro aquí, no Ateneo, aquí precisamente, que é onde estamos. Uh-huh. Será a primeira vez que o toques, así, digamos, presentación mundial? Sí, sí, o, sí, ¿no? A presentación do disco, o día 26, ás 10:30. De noite, o sea, no, o día despois de Natal, aquí, exactamente, no Ateneo Ferrolán. É un venres. No salón de actos. Bueno, estou encantado, ilusionado, porque ademais van vir todos os músicos que graban nos novos uh-huh discos. Vai vir Fran Rey co piano, vai vir Cabe coa guitarra. Alvarito tamén. Alvarito non virá para esta ocasión. Para unha ou outra espero que sí. Virá Cuba co baixo. E logo Serguei co meu compañeiro de sempre, ¿no? Porque levamos unhas cantas andanzas estes dous anos, que é o percusionista, o batería que me acompaña, e o que grava nos discos. Despois tamén tocaremos para a semana seguinte o 3 en Ardá. Na Casa Ardá de Limodre. Faremos unha presentación, sí, digamos, máis caseira. A que pode ir todo o mundo, por suposto. Uh-huh. Despois teño programado para a Coruña un concerto tamén a mediados de xaneiro, teño un sillobre por medio de uns concertos que organizaron en Fene, sí, sí, o Nove. En definitiva, que quero empezar este novo proxecto con forza e que empece a rodar e a camiñar. Uh-huh. Bueno, hai que decir que, tal y como di o disco, o título do disco, Naturalidad Silvestre, pois a música de Roger de Flor en directo é precisamente así, natural e silvestre, non hai trampa nin cartón. E temos unha chamada detrás do fío telefónico. Hola, que tal? Hola, pues ¿cómo te llamas? Me llamo Diego. Ah, Diego. Bueno, Diego, pues estamos aquí con Roger. ¿Quieres hacerle alguna pregunta? Un saludo para Roger. Somos conocidos, digamos, aquí del pueblo. Es un honor que él sea de Fene, porque yo pensé que nada más que era de Limodre, pero si es de Limodre y además es de Fene, es mucho mejor todavía. Pues muchas gracias, Diego. Él a mí me conoce por guayo, ¿no? Sí, sí, sí, ya te reconocí. Tienes pagas unas cañas ya, como te vea, ¿eh? Oye, Roger. Dime. Un saludo, encantado de hablarte. Un abrazo, a ver si nos vemos un día estos. Eso. Venga. Oye, espero verte el día 26 por aquí, por la tener, la presentación. Sí, cómo no. ¿Eh? Además, ahora voy muchas veces a la tener, voy por lo menos una vez por semana, porque hago un programa espacial en Radio Filipín, sí, sí, que se llama Discontinuidades. Ah, qué bien. Bueno, pues espero verte por aquí entonces. Claro, ¿eh? Bueno, y espero que me escuches algún día. Claro, claro que sí, hombre, eso espero. Me encanta tu música, ¿eh? Vale, muchas gracias. Y me encanta también las grabaciones que habéis hecho, y con María, que también la conozco. Sí, sí, y sí. Y hemos sido grandes conocidos. Y me acordaba cuando venía en el coche que iba escuchando tu música. Sí. Me acordaba de las noches de salir en Pontedeume. Sí. Y me acuerdo de yo en el programa nuestro que hicimos antes, habíamos puesto una música andina, ¿no? Yo conocí la música andina, eso que tú decías, sonando en un café viejo, eso me encanta. Ese estribillo de la canción me encanta. Pues gracias, macho, me estás emocionando. La música, la música esa que yo me estaba acordando cuando estábamos hablando de la tuya era cuando yo estaba en Pontedeume, aquellas noches de perdición, sí. y me ponía a lo mejor en alguna esquina a tararear alguna canción. Y una de las canciones que he tarareado en algún momento de mi vida han sido canciones andinas. Así que yo contigo y con toda la música y con Radio Filipín, adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Chao. Un saludo. Gracias. Saludo para el divertimento del pequeño monstruo. Saludos. Bueno, pues sabes que estás teniendo así bastante suceso, de éxito con la audiencia. Vamos a dar de nuevo teléfono. No sé si es muy atrevimiento por la miña parte, pero bueno, si hay alguna posibilidad de entre los ouvintes que chamen, o mejor, hacerse alguna pregunta y se puedan llevar algún ejemplar do disco, o ven, no sé, hacerles una media convidación para el concierto, que se traigan a Paresa, que también es una operación también, de marketing también, sí. Muy interesante. Los países, a vos, de todo, a toda familia. Pues eso, porque chamen, y aquí pues negociades con Roger, que será ese, repetimos, ese concerto as 10, ¿no? Sobre as 10. Sí, está programado para as 10 y media. Sobre as 10 y media, más o menos, aquí no tenemos Ferrolán, la Rúa Madalena 202 en Ferrol, sabes, este sitio donde se cocen tantas cosas que o ha tenido Ferrolán. Hemos dado el teléfono 692-547744, repetimos, 692-547744. E se che parece, pois, escutamos un pouco de máis música. Pois veñas. Que podemos ouvir, Roger? Pois a segunda pista, visto que, digamos, que o adianto do disco single, ¿no? Do videoclip que está en internet, que cuánto hai que aguantar, que na que afixen xa fai un tempo, é bastante apropiada para os tempos que corren de crisis, de políticos corruptos e banqueiros estafadores. Estuve esta mañana en la oficina del paro. Después de 3 horas pude salir. Recordé que el coche estaba mal aparcado. Fui corriendo y allí estaba el guardia civil. En el súper no me llegó el dinero y en el bar me han dejado de fiar. Llamo a mi ex y me manda a paseo. Hay que ver lo que hay que aguantar. ¿Cuánto hay que aguantar? ¿Cuánto hay que aguantar? ¿Cuánto hay que aguantar? ¿Cuánto, cuánto hay que aguantar? En el móvil 10 llamadas de mi casera. Necesito urgentemente un orfidal. Voy al banco a hablar de la dichosa hipoteca y se ríe de mí un viejo carcamal. Los antiguos compañeros de la oficina me miran con cara de mucho pesar. Esbozan una mueca que parece una sonrisa. Hay que ver lo que hay que aguantar. ¿Cuánto hay que aguantar? ¿Cuánto hay que aguantar? ¿Cuánto hay que aguantar? ¿Cuánto, cuánto hay que aguantar? Pero sé que algún día todo volverá. ¿Cuánto hay que aguantar? ¿Cuánto Bueno, ¿cuánto hai que aguantar, Roger? ¿Cuánto? A ver. Dabondo. Moito, hai que aguantar. Moito, sí. Hombre, supongo que todo el mundo tenemos bastantes cosas que aguantar. En fin, problemas laborales, familiares, lo que sea, ¿no? Los tiempos que corren, sobre todo el problema, pues, la gente, esta cosa de las hipotecas, del paro, de no sé qué. Estamos pagando los platos unos cuantos, ¿no? Unos más que otros, supongo que, como decía antes. Bueno, pues esto que podría ser o single do álbum que está presentando aquí ose Roger de Flor, Naturalidad Silvestre, ¿no? É algo así como un single, ¿no? Presentación. Sí, o diante, está circulando moi ben o vídeo, ¿no? Más, por internet, si está recibiendo bastantes visitas, yo penso que está gustando. Vídeo que, bastante. Repetimos, podemos ver en la página de Carlos Alberto Alonso, as músicas, ¿no? Asmusicas.com. Y también no teu blog, ¿no? O no teu MySpace. No MySpace o en YouTube mismo poniendo Roger de Flor, cuánto que aguanta. Y también no blog dos Pequenos Monstruos, en pequenosmonstruos.blogspot.com. Bueno, estábamos a comentar que esa actuación que vas ter aí en breve en Limodre está marcada dentro do Flipo de Inverno, ¿no? Así é, sí. Digamos que a excusa para organizar este ano Flipo de Inverno, o 3 de Xaneiro, tamén un venres, e ademais estará, pues, o cal un placer moi grande para min, estará Magín Blanco, o cal admiro moito, tamén presentando un disco seu con, acompañado dun pianista, ¿no? Ajá. O cual penso que é unha noite prometedora, penso eu. Bueno, la verdad que repito, los conciertos de Roger de Flor son muy interesantes y tan silvestres y tan naturales como esto que acabamos de oír. Yo tuve la ocasión de verlo en algún local de Ares, ahí sea, algún año, como consecuencia de la presentación de tu primer disco, ¿no? Sí, me lembro. Bueno, ¿y qué más cosas hay por ahí no tinteiro, Roger, que estábamos a comentar ahí que nos estábamos a esquecer antes de comentar? Bueno, pues podemos mencionar también que está... Hay un sello que se dedica también a distribución, se llama Nothing to Lose Records, que es de Coruña, que detrás de lo que está Noni Pereira, que también se interesaron mucho en los proyectos. ¿Nonito Pereira? Sí. ¿O crítico? O fillo. Sí. Tengo una tienda de discos en Coruña. Ah, ¿y cómo se llama la tienda? Pues no me lembro ahora. ¿No será Beasto Records? No, sino, pues no tiene nada. No se puedo asegurar. Bueno. Está en Pérez Cepeda, por allí, la Rúa Pérez Cepeda, en Coruña. Total, escoitaron o disco, gustoulles moitísimo, están interesados en facer unha distribución modesta, sabes que estos niveles, pois, pues, se fai o que se pode, non? Claro. Digamos que tamén a buscar boas actuacións en Galicia, incluso fora de Galicia, a buscar alguna cousinha por aí. Esperemos que frutifique e salga adiante. E experiencias como a de participar no certame Apollo Hit, na que, si non me trabuco, te conseguiste esa segunda, sí, plaza, ¿no? Dentro da... Do premio do público. Gañou este Boy Elliot. Boy Elliot ganou o premio xurado, sí. Un grande éxito, que logo foi ali a Laponia a tocar e todo eso. Sí, unha aventura fantástica. Outro da comarca, de Fenés, tamén como a ti. Sí, e ti quedaste ese segundo lugar. Eso é importante, digamos, ese tipo de certámenes, a xente te coñece máis agora, notas... maior interese por parte dos medios de comunicación, non sei. Home, sí que é moi interesante. Desde logo, unha plataforma para que te coñeza moitísima máis xente, o teu nome, pues, sone máis por aí, a xente escoitou moita xente canción na radio, conoce bastante xente, canción dos dous amigos. É sempre interesante que estar, pues, en plataformas donde a xente pode escoitarte e coñecerte. Claro. Non foi unha cousa, desde logo, masiva nin exagerada, pero bueno, sí que... Foi un punto de inflexión aí interesante para repetir. Moi interesante, ¿no? Sí, desde logo. Moi ben, Roger, pois vamos a escoitar, se te parece un pouco de máis música, ¿no? Seguimos falando tamén. Sí. Que liximos así? Xa que temos que lixir, non vamos a poder escoitar as 10 pezas, ¿no? Pois vamos a ser un pouco máis... Pues, escóllete, que ir, no sei. É verdade que teño que confesar que solamente coñezo Cuánto hai que aguantar, que é o tema que rematamos de ouvir. Sí. Non teño máis información do disco. Pues, si queres, podemos poñer a pista número 5, onde sale precisamente, antes falamos, María Faltriqueira facendo uns coros moi ben feitos, e Cristóbal Veiga tamén está por aí no estribillo cantando. Pues vamos a ouvir esa peza número 5 que leva por título Nada es tan importante. Estaba agobiada, se quería separar. Su marido no la contentaba en asuntos de amar. Y Antón, tan preocupado, su jefe no lo trataba bien. Luego en casa tan cansado, no hacía caso a su mujer. Nada es tan importante, nada es tan relevante, amor. Cabizbajo, aunque era jefe de sección, con tanta carga de trabajo y lo pagaba con Antón. Cuando Nuria, estresada en la oficina de Julián, las 40 le cantaba, él tenía que callar. Nada es tan importante, es tan relevante, todos os instrumentos clásicos, ¿no?, do repertorio de Roger de Flor, esas guitarritas, eses silbidos, ¿no? Aí todo tan natural e tan silvestre, que estamos a dicir, deste disco que estamos a presentándoos aquí en Divertimento para Pequenos Monstruos en Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria de Terra de Trasancos, que se chama Naturalidade Silvestre. Roger de Flor, ese cantautor, ese cabaleiro pop de Trasancos, que vai tocar o día 26 de Natal, o 26 deste Nadal, no Ateneo Forolán, na presentación mundial deste disco, no que ademais vai agasallar o disco, ¿eh? Vai agasallar este disco coa entrada, que será unha entrada testimonial, ¿no? Pois sí, será o meu regalo de Nadal para todo o mundo que queira vir. A entrada son 5 euros. Baratiña. E co regalo do disco para que todos podan escoitar e disfrutar. Este disco, o primeiro disco editado, repetimos, por Roger de Flor. Bueno, o primeiro era autoeditado, este o segundo se ha editado baixo a casa Felipop Discos. E aquí, ademais, neste disco hai 3 videoclips. Exacto. Todos realizados por Carlos, sí, Alberto, ¿no? Os tres realizados por Carlos Alberto Alonso. Está unha desconocida máis, que o primeiro que fixemos, os dous amigos, que era realmente divertido, penso que me está moito a pena verlo. E quanto hai que aguantar que o último, que tamén está moi ben. En Os dous amigos, onde aparece con todos os seus amigos, precisamente, ¿no? Hai moita xente coñecida por aí. Sí, hai xente do mundo da música, hai xente... hai colegas, están amigas e irmás. Sí, e por exemplo tamén está Alberto Amigo de Todo Largo Verano, sí, señor, que estivo aquí en Divertimento para Pequenos Monstruos hai un par de espazos presentando su novo disco. Con Carolina, de María tamén, Patriqueira, bueno, Rubén, en fin. Está Marquesas Viñas, por suposto. Tocando a guitarriña esta. Con seu charanguito ali. Que se foi o que che puso a ti o nome, non? O que puxo o nome foi Luis Maqueira, que é outro que sale no vídeo, que é moi aficionado á historia, sí, coñece, sí, moitísimas, claro, porque cosas. Porque se buscades ese Roger de Flor en Google, pues vai a aparecer unha historia, moitas historias de un conquistador. Sí, bastante sanguinario, por certo, sí, un tipo ambicioso. E entre deles aparece por aí este de Fene. Pues sí, eu me dedico a asuntos máis hedonistas, desde logo, como facer cancións e outras cousas máis... menos sanguinarias que este. Bueno, e que recomendarías ti, xa falando da escena un pouco, ¿no?, que se suele decir de aquí da comarca, que artista te supón a ti un pararte a escuitalo e decir, coño, este tío fai cousas así moi interesantes, ¿no? Está facendo cousas interesantes. Oxe por oxe, penso que hai varios frentes onde se está empezando a facer cousas interesantes. Dani precisamente, Boielio, está en Ourense, pero bueno, eu considero sempre será de San Valentín. Daniel Alonso, sí. Para mí, pues, está facendo, de feito, a canción que gañou o concurso Apolo Hit, me parece unha auténtica maravilla. Despois, Óscar Coscuán tamén está facendo cosas moi interesantes, que, por certo, sacará un disco en breve tamén. Sí, eso me dixo por aí, que van sacar un disco en breve, que querían sacarlo para este Nadal, ademais. Sí, eu estou desexando escoitalo, por certo, ademais. Pois está máis 74, que estuven, que siguen activos, están grabando tamén unha maqueta. O grupo de Cristóbal e compañas. Un grupo que merece moito a pena ver en directo. Uh-huh. E cousas como la fonográfica general, te suxiren grandes vibracións, así. Sí, sí, sí. Desde logo, home, hoxendía se empeza a ver concertos, salas onde si se organizan cousas, ¿no? Pues, run run, carteles, non sei que, e unhas cantas máis, non me acordo. Pero, bueno, si calo e todo isto, ¿no? Uh-huh. Pero eu me lembro que fai 3 anos en Ferrol non había absolutamente nada onde tocar, entonces o único que había era as festas que organizaba a Fonográfica General, que era todo un acontecimento, ¿no? Sí, además eran de boca a boca, ¿no? Sí. Entre amigos, ¿no? Y sí, amigas. Sí, totalmente, sí. Ahora que hubo algunas festas memorables, tuve una fortuna de tocar en algunas de ellas. Y ellos mismos querían pasar desapercibidos, incluso tenemos a nuestra propia experiencia aquí en Radio Filipín de querer traerlos y nos sorprendía, ¿no? Que ni siquiera querían trascender en Radio Filipín, era realmente algo curioso, ¿no? Sí, eso tampoco no entendí demasiado, pero bueno, o caso que de todos modos nos juntamos bastantes personas allí. Sí, la verdad que luego las festas eran un gran éxito. ¿No? Y siempre con, sí, muy, con mucha voluntad y siempre muy, se pasaba muy, muy bien, pocos, ¿no? Medios, la verdad, pero muy divertidas. Muy, sí, divertidas, sí, sí. Bueno, pues estamos afinando nuestro tiempo y íbamos a dar un oso número de teléfono de nuevo. Bueno, hay que decir que Roger de Flor, os aquí en directo en Divertimento para Pequeños Monstruos en Radio Filipín, a Radio Libre Comunitaria de Terra de Trasancos, presentando su último disco, este xoves 18 de Nadal, trouxe su guitarra. Pasa que Roger, bueno, xa sabe como é o estudio de pequeno, mas estamos acabando o tempo, pero que trouxera a súa guitarra sea algo sintomático. Eu, dende logo, non lle vou dicir que toque, é unha cosa de artista, e tal, pero se algún de vos quere que saque a guitarra e toque, eso esa, digamos, son palabras maiores. Que chamen. Que chamen, non hai outra solución. O que veñan ao Teneo, día 26, e xa me verán ali, en así, directo. Bueno, imos dar o número de teléfono de novo, é o 692-547744. Repetimos, 692-547744. Bueno, Roger, estamos findando esta conversa. ¿Alguna cosa que se queda ahí no tinteiro que quedas comentar? No sé, algo... O sea, que estamos así findando ano, así una avaliación, ya no digo pessoal, ¿no? Da tua vida, ¿no? Lo que fue este ano, que esa sería moito, ¿no? Pero sí, no sé, a nivel, pues, de artistas, de, a nivel artístico, pues, cómo se te presenta o ano 2009 y todo eso. Hombre, digamos que hasta entón, a creación do disco é moi divertida, moi constructiva, veo cantidad de xente, os que mencionei antes, tamén veo isto, Alvarito Lamas, Víctor Lacio meteu algúns baixos, Cristóbal metendo os coros, etc. ¿No? É un disco moi fotografiado que está pasando agora nos últimos anos en Ferrol, ¿no? Toda esa xente que está aí, sí, de alguna, sí, manera representa algo, no sé, recuncho, ¿no? Pero ao mesmo tempo sodes un colectivo que vos coñeces, sí, todos, sí, sí, ¿no? No, e que estades fotografiados neste disco, ¿no? Levo algúns anos, entonces coñeces a xente, o circuito, faz amigos, tal. É unha maravilla que te apoyen, e músicos excepcionais, además, justo encantado, me sinto moi afortunado de que así sexa. De todas formas, como te iba dicindo, o traballo da creación do disco é moi bonito, que non é tan bonito, despois, pues, digamos, pues, pelexar coa discográfica, preparar os papeleos, tal, movelo, ou, digamos, antesala do que empezar a rodar, ¿no? Que é bastante traballo. Eu supoño que era empezar a bonito, que o disco empece a funcionar, empece a sonar. E a difusión, os directos empecen a funcionar tamén. E a difusión en radios, o sea, aparte, bueno, da Radio Filipín, que este pequeno recuncho que é como a túa casa, existen, yo que sé, programas a nivel así autonómico, a nivel local o estatal, que te puedan chamar o que te estén chamando, que se interesen un poco por esto, ¿cómo está la cosa? ¿Cómo funciona más todo a nivel de eso, de MySpace, cosa, concertos? Hombre, ten en cuenta que esto, pues, a todo de pronto ni lo presenté. Sí que hay gente que está empezando a interesar. ¿Ainda no enviaches nada a ningún lado? No, todavía no empezó la, sí, fase de promoción. Ajá. ¿Eso vas a levar ti o hay algún...? O se encarga la... Pues, digamos que o Filipo Discos fará unha parte do traballo de promoción e distribución, outra parte, como se decía antes, pues, fará o sello de Coruña no Cintulús Records. Ajá, sí. E, pues, supoño que eu tamén o moverei de alguna maneira todo o que poida. Bueno, esa espiral que comeza aquí en Fene, Trasanco, se vai engrandecendo e, bueno, pues, esperamos que este disco, repetimos, Roger de Flor, Roger de Flor, Naturalidad Silvestre, álbum publicado por Filipop Records, Filipop Discos, que terá súa presentación o vindeiro 26 de Nadal, aquí no Ateneo Ferrolana, Rúa Madalena 202, donde o Roger de Flor estará con un montón de músicos, tocará cancións deste disco e dice que é tamén algunha de outro primeiro disco, ¿no? Alguna sorpresa pode haber, ¿no? Sorpresas hai, pero non penso decir que veñan. Claro, aí está. E ademais a xente que veña, pues, elevará o disco, por 5 euritos, este disco, este fantástico disco que debe desde... Moitas gracias. Bueno, Roger, vamos a findar, se non se nos remata o tempo. Que te parece si acabamos pues, escoitando esa peza en galego que tes no disco, sí, que se chama Os dous amigos, que tamén ten o seu videoclip, que podedes ver, se si vos sí, place, sí, porque o videoclip está moi ben, hai que decirlo tamén, este de Os dous amigos, en, buscando en YouTube, por exemplo, ou na página de Carlos Alberto Alonso, no blog de Divertimento para Pequenos Monstruos, ou mesmo no MySpace de Roger de Flor. ¿Queres dicir unha cousinha así de esta peza, de Os dous amigos? Pues nada, que yo teño un cariño moi especial por todo como se fixo a canción, as circunstancias, pues, o do videoclip, como xurdiu, o do concurso, a xente que se interesou, a xente que lle gustou, que apoyou. Porque esta é a canción que foi e que gañou, o sea, que tivo o segundo lugar no Apologia, exactamente, ¿no? Canción xurdiu como un divertimento con Nicolás Vidal, un colega meu de Limodre tamén, por certo, que fixemos a canción para os dous amigos en cuestión, era unha festa de cumpleanos, ¿no? Era como un agasallo, de forma que ese día tuvo tanto éxito que empecé a tocar en directos e por aí, a xente respondía moi ben e decidín gravala. Despois da grabación, Alberto Alonso xa puxe un día, quedou fascinado, quiso facer o videoclip, ajá, sin falta, o fixemos, o pasamos moi ben e demais, e gustou moito, e tuvo moitas visitas, por certo, en internet. Eso, que teño un cariño moi especial, e que vamos a escoitar así, te parece. Pues nada, Mike Roger, pues gracias por estar en Divertimento para Pequenos Monstruos en Radio Filispín. Gracias a ti. Siempre que quieras, aquí estamos, vas a estar esta radio y pues nada, despedimos, sin non antes lembrar de novo, xa te dixo de que o digas, cando podemos verte en directo aquí no Ateneo. Pues mira, poderá verme todo o mundo, incluído ti, que espero verte, claro, o día 26 de decembro, que venres, ás 10:30 da noite. Tamén proxectaremos os videoclips na pantalla grande. Haberá un... Pero antes do concerto será simultaneamente coa música. Eso vai ser unha especie de montaxe así total. Digamos que un preámbulo porque tamén esperamos poñer habilitar tamén a barra, creo que vai haber con xente que tome uns viños, uns tentempiés, e sale cual. Vai ser unha festa interesante. Promete. Pequenas e pequenos monstruos, non volo perdades, ese sábado 26. Benres, 26 de Nadal, despois de Navidad, aquí no Ateneo Ferrolán, festa total a partir das 10, presentación mundial do disco Naturalidade Silvestre con Roger de Flor e un montón de músicos máis de aquí de Ferrol que xa sabedes que son a hostia. Bueno, pues eso, Roger. Gracias por estar aquí e nos despedimos con os gracias dos amigos. Hasta luego. Dos amigos, un toca o charango, outro fai cabaliños, un vive nun castelo, outro vive entre as flores, namorado anda un, outro fuxe dos amores, un suspira polas mozas, outro por delas fuxir, pra un son o feo, pra outro a garda civil. Hey, la, la, la. Hey, la la la la la, chum chum chum chum. O marqués veña a dar leña aos estirpe dos que manda, e Luís esmendrella coas súas sátiras cantadas, e Nicolás recita as poesías de Maquieira. A bufé que son bonitas, a bufé que son sinceras. Hey, la la la la la, chum chum chum chum. Hey, la la la la la, chum chum chum chum. Un deles tivo dores, non podía camiñar, unha masa xeno cu, outro foi quen de o curar. O marqués leva un chapeo, e Luisa barba branca. E os dous lle dan ao pé cando Roselio lle canta. Divertimento para pequenos monstruos na sintonía de Radio Flispín. Coa participación creativa de todas e todos vos. E a xente da comarca que pasa por aquí a contar pues, cousas, como por exemplo Roger de Flor, Rogelio Arias, que veu por aquí a contarnos pues, como está a súa trayectoria musical, artística. Nos trouxo o seu segundo disco, este xa publicado nun selo chamado Felipop Discos, e que nos contou moitas cousas, como viches. Nos xa temos que ir fechando, estamos xa no noso tempo de marchar. Lembraros que estaremos con todos vos esta vez o martes en directo, porque por aí hai algúns días xa festivos e tivemos que facer aí en caixa de bolillos na radio para un pouco centrar a grella da semana que ven, que está un pouco complicada. Así que o martes 23 estaremos aquí en directo, porque o xoves, que sería o noso día de directo, coincide en Navidad, en 25. Así que estaremos en directo martes 23, lembrade. Divertimento para pequenos monstruos neste Nadal. Unha cosa que vos queríamos comentar é que estamos tentando traer aquí a Divertimento para pequenos monstruos ese martes 23 a nada máis e nada menos que a O Apalpador. Ese bello xigante do oficio carboeiro que vivía nas devesas das altas montañas. Sí, sí, pequenas e pequenos monstruos. Na noite de Nadal, o apalpador baixaba as aldeas para chegarse aos nenos e as nenas que dormían. Caladiñamente o apalpador tocáballe esa barriga para ver si os rapaces, as rapazas, os pequenos e pequenas monstruos estaban ben alimentados. Logo de desexarlles o mellor, marchaba deixándolles unha boa presa de castañas quentes. Algúns din que este personaxe ven todos os natais dende o Courel. Sí, sí, dende esas terras. Para facer unha visita a todos os pequenos e pequenas monstruos. O 20, sí, sí, o 20 de Natal, que cadra en sábado, haberá un pasarrúas polas rúas de Ferrol, donde, pois, o apalpador se aparecerá para ir, pois, un pouco quentando os estómagos, as barriguiñas de todas e todos os pequenos monstruos con esas presas de castañas quentes. E o 30 tamén sairá por aí, polas rúas do centro, o apalpador. Prestade atención, pequenas e pequenos monstruos. Si ulides así a castañas, quentes, o de que o apalpador ande por aí. Mais xa vos decimos, acordádevos, que o apalpador casi que seguro andará por aquí a terza feira o martes 23 en Radio Filispín, no programa Divertimento para Pequenos Monstruos, para comentarnos como están as cousas, como están sendo as cousas o apalpador, como ve a vida esta do mundo actual, este persoaire, este persoase mítico das montañas galegas. Para que nos conte, para que, máis que nada, vos conte a vos, pequenas e pequenos monstruos. E con ese anuncio marchamos, lembrade, o martes estaremos aquí, o martes 23. Gracias pola vosa atención, lembrade que isto foi Divertimento para Pequenos Monstruos e que o grande monstro andivo aquí as cousas. Máis información en pequenosmonstruos.blogspot.com.